Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Setentista. Bueno, y en esta otra oreja, dedicar a Mary y a sus su valija roja y a sus compañeros, vamos a un ícono de la canción setentista, un ícono como Daniel Biglietti, de uno de sus primeros discos, Canciones para el Hombre Nuevo. Qué mejor tema que a desalambrar. Presten atención a la letra. Tiempos siguen siendo tiempos de desalambrar. Daniel Biglietti por la otra oreja. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. La otra oreja setentista. Y seguimos con Daniel Biglietti, otro de sus temas del disco Canciones para el Hombre Nuevo, que empieza diciendo: lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre. Por brazo un fusil, por luz la mirada, y junto a la idea una bala asomada. ¿Y dónde el amor? Un grito escondido. Millones de oídos serán receptivos, su grito será de guerra y victoria, como un tableteo que anuncia la gloria, y por corazón a ese hombre daremos, el del guerrillero que todos sabemos. Lo haremos tú y yo, por brazo un fusil. Nosotros lo haremos, por luz la mirada. Tomemos la arcilla, es de madrugada. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. seguimos por Uruguay, pero canciones de ahora. Vamos a escuchar a un otro uruguayo, un uruguayo, Numa Moraes, que nos canta La Patria, compañero. La canción de Washington Benavides y la letra de Numa Moraes, hecho en el 71 en Tacuarembó, pero grabado hace poquito en este disco de Numa Moraes desde Uruguay. Ahí se viene, la guitarra de Numa Moraes, el diseño de Pentagrama, y saludamos a Modesto López, que tuvo una recaída fea, pero ya se levantó, y lo saludamos a él de Pentagrama. Mirás un niño y otro, y luego muchos más. Sus ojos nada dicen, sus bocas piden pan. Mirás los jubilados que ya no pueden más, sin entender reunidos lo que les pasará. Y ves los pensionistas, fantasmas sin hogar, seguidos del invierno, mirando sin mirar, mirando sin mirar. Patria te dijeron y te dijeron mal. La patria, la de Artigas, la tendremos que hallar. La tendremos que hallar, por más que se nos vuelva aguja en un pajar. La alambraron amigos de Lecor o de Alvear, y los que traicionaron Artigas además. La patria te dijeron y te dijeron mal. La patria, la de Artigas, la tendremos que hallar. La tendremos que hallar, por más que se nos vuelva aguja en un pajar. La patria, compañero, la vamos a encontrar. La vamos a encontrar, la vamos a encontrar. La patria, compañero, la vamos a encontrar. Y seguimos un tema más de Numa Moraes, este guitarrista popular uruguayo de Tacuarembó, Numa Moraes. Vamos a escuchar Canción para Miguel. Yo le agradezco, don Miguel Ángel, por su canción tan clara. Siga cantando, siga diciendo, siga soñando alto, que es necesario que los gurises y los viejitos vivan. Tantos motivos de amar la vida y de dolerse tanto. Vivió lo que está usted cantando, con alegría y con dolor, como la vida cuenta. En su cordel, en su pasar, colores de universo. Olvido queridos a tanto gaucho hermano, que sus paisanos agradecidos viven de nuevo cuando usted le canta al hombre humilde con su filosofía. Que enseña tanto si usted recuerda lo que aprendió en la vida. Yo le agradezco, don Miguel Ángel, por su canción tan clara. Siga diciendo, siga soñando alto. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Bueno, en realidad vamos a pasar una música latinoamericana, argentina y marplatense, porque vamos a escuchar un grupo que ya estuvo aquí en La Otra Oreja y que nos gusta algunos temas de ellos, por ejemplo, el Che. Vamos a escuchar un tema del Che, del disco, el tema 9. Ahí está, Locales Rock, por La Otra Oreja. Es lo que hay en esta tierra. Unos tienen poco y otros mucho, porque no hay igualdad. ¿De qué te sirve tanto, tanto, si aún no lo puedes gastar? Comandante, tus penas y tu dolor. Comandante, si hará justicia en esta tierra. Comandante, con qué enseñanza y tu valor. Comandante, este guajiro canción. Tu valentía, tu honestidad y tus principios humanos nos enseñaron que al luchar juntos seremos todos hermanos. Seca. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y recién escuchábamos a Locales Rock haciendo el tema del Che, un disco que nos trajeron acá cuando estuvieron invitados al programa. Vino uno de ellos y ahora estamos en comunicación gracias a Elena Vicente, que nos dio el teléfono, de Lucas de Locales. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Todo bien? Muy bien. Escuchamos el tema del Che y fue, es tuyo el tema ese. Sí, ese es un tema reversionado porque en realidad el tema ese, que después lo retitulamos Che, es un tema del primer disco nuestro que hace, no sé, como 15 años que salió. Ajá. Y que para el DVD en vivo lo reversionamos acústico, ahí le metimos otros instrumentos, quedó más cubana la versión. Así es, más caribeña, quedó calentita. Bueno, y he visto que han hecho hasta siempre programa, bueno, este programa tiene la mala costumbre de terminar casi siempre con una subversión del tema de Carlos Puebla. Y felizmente han sacado Locales Rock más los invitados esta versión de Hasta Siempre. Contanos cómo fue esta aventura de grabar este tema. Sí, mirá, en realidad esto se hizo en el marco de los 50 años del aniversario de la muerte del Che, que va a ser, bueno, ahora el 8 de octubre. Así es. Así que, bueno, nos convocaron para, nos llamaron para hacer una versión que iba a tener publicidad así a nivel nacional. También, o sea, que iba a ser para publicitar también el evento que sería el festival que se hizo el 23 de septiembre en Rosario, ahí en el Monumento al Che, que tocamos. Entonces, bueno, nos pidieron que hagamos una versión nuestra para compartir con otros músicos. Así que, bueno, empezamos a elaborar la versión hace como 3 meses atrás. La pensamos de una manera así a trío. Estamos con cambios también en la banda. Así que se empezaron a sumar músicos y empezó a llevarse el tema para otro lugar. Lo que queremos es que suene una versión completamente diferente, ¿viste? Hay no sé cuántas versiones de haber ese tema, creo que... No sé, vos debes saber más que yo. Yo tengo unas 220. Bueno, ahora hay 221. Bien. Y es por eso que la pasamos, ¿eh? Pero vemos en el video que está la grande Nora Cortiñas, está gente de Arbolito, está... ¿Cómo? Capanga, Arbolito... Franco Luciani. Franco Luciani. El amigo Rolando Goldman. Sí, capo. Sí, totalmente. ¿Sabes? La verdad que muy contentos de grabar con toda esa gente que se genera una cosa para nosotros nueva, porque a pesar de hacer casi 20 años que estamos tocando, es la primera vez que nos manejamos de esta manera, ¿viste? De grabar así y de dejar que cada músico haga lo que quiera con su parte para poner, ¿viste?, la impronta de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que le sugería la canción a cada uno? Más allá de que nosotros ya hemos arreglado el tema, después cada uno podía interpretar la canción de la manera que quisiera y dejamos que cada uno lo haga libremente y se generó esa cosa de contrastes y de colores que para mí me quedó buenísimo, está re bueno. Sí, a mí... Bueno, sí, yo la escuché apenas salió el video y bueno, obligatorio pasarlo por este programa. Y saludando fundamentalmente a la gran Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que nos cuenta del Che, ¿no? Sí, sí, ella arrancó leyendo un poema de Galeano, hablando, no sé si es un poema... Sí, unas palabras de Galeano, sí, palabras sí. De Galeano, hablando acerca del Che y cosa que fue como el broche de oro, o sea, que apareciera Nora Cortiñas en el video. Y están también de Mar del Plata Che Joven. Che Joven, sí, no podía faltar. Joven también. Tenemos mucho recorrido juntos. Arrancamos la misma época y nos venimos cruzando en el camino y ahora nos encontramos después de tantos años. Dentro de poco estamos por sacar un DVD que, bueno, Marino grabó ahí de invitado, así que estamos siempre en contacto con los chicos. Y bueno, ahora con estos músicos que grabaron también seguimos en contacto para poder hacer otras cosas más. Y se van generando lazos y, bueno, las cosas que trae la música. Como dice mi amigo, donde música hubiere, cosa mala no existiere. Ajá. Te hago una pregunta más. ¿Cuándo tocan en vivo Locales Rock? Tenemos una fecha el 5 de noviembre en el Teatro Pairó. Y después tenemos fechas afuera, pero acá en el Plata tenemos esa fecha. Y 5 de noviembre, bueno, empezamos a festejar mi cumpleaños ahí entonces. ¿Tu cumpleaños? Sí, el 6, así que el 5 estamos allá. Claro, a las 12 de la noche ya está. Perfecto. Ya está mi cumpleaños ahí, quedamos así entonces. Ya te tomo la palabra, te quiero ver ahí. Pero por supuesto, yo no fallo, ¿eh? No, te creo. Así que bueno, estamos con más proyectos también, estamos cerrando el DVD, que creo que para este año va a salir. Uh-huh. El DVD que hicimos el año pasado en el auditorio, un acústico, sí, con un montón de músicos invitados. Ahí estuve, ¿ves? Ahí estuvimos. Sí, que me parece que vi fotos tuyas. Sí. Es un fotógrafo así de los buenos. Pero bueno, me animo. Bueno, Lucas, nos estamos viendo prontamente. Bueno, gracias por el llamado y bueno, gracias por pasar nuestra versión y la música nuestra, que siempre ustedes nos dan un lugar ahí, así que gracias, que nos apoyemos acá entre los marplatenses. Así es, y así suena Locales Rock. Gracias, Lucas. Y empieza Nora Cortiñas. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Él es el más nacedor de todos. ¿No será porque el Che decía lo que pensaba y hacía lo que decía? ¿No será porque eso sigue siendo tan extraordinario? Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Adelante, como junto a ti seguimos, con el pueblo que decimos, hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, Che Guevara. a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada, cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad.